sientes que tienes algo interesante, vuelve a ese instante y se suma una sin igual al tiempo que torna, torna y cambia, quita todo el mal. Sal pa' conocerla, quizá eso de regreso. Pa' lo bueno, vivas lo que es sentirse lleno. Pleno, sonido lúcido del sueño, pa' recibir lo que hay de nuevo. Nuevo amor y matrimonio joven, atenta que el dolor así se esconde. Y puede que no sea por vanidad, y en vano se vea dicha maldad, ya. Sonido lúcido de ensueño, para recibir lo que hay de nuevo.